noche puesta pa' el derroche, tu pelas salvaje, la combi Versace. Junta pa' la noche puesta pa' el derroche, tu pelas salvaje, la combi Versace. Mariana Gomiserov, en gente que no sabe dormir, ya está sentada en nuestros estudios de Balcarce 420 de Tokai. ¿Cómo están? Bueno, acá estamos. Acá estamos, como el culo, pero estamos. ¿Qué va a hacer? En algún momento... En algún momento me voy a poner a ver qué dice la canción de Rosalía. Ah, no tengo es un nada temazo, es una gran poesía. Sí. Gran poema, gran poema. Sí, Versace. Sí, la voy a traer para leerla. Dale. Sí, solemnemente. Está buenísimo. Che, lo tenemos a Tomás en línea. ¿Quién es Tomás? Porque Tomás Downey, escritor, guionista y traductor. Porque tenemos una buena noticia en este contexto horrendo de este país, y es que se siguen publicando libros. ¿Pueden creerlo? De una sola pieza me quedo, mirá. No lo puedo creer. Bueno, Tomás Downey, que tiene 3 libros de cuento, Acá el tiempo es otra cosa, El lugar donde mueren los pájaros y Flores que se abren de noche, acaba de publicar por Fiordo, que es una editorial preciosa, López López, que es su primera novela. Y bueno, de Fiordo les comento que es una editorial boutique, muy boutique, es un adjetivo que se me acaba de ocurrir, ¿no? Ajá, es pequeña. No es tan pequeña, fina. Pero es muy fina, ajá, ¿no? Como eso de que es muy... Tiene certera, un catálogo, exacto, sutil, muy preciso y elegido. Sí, tal cual. De hecho, creo, no sé si no estoy diciendo una boludez, ahora le preguntamos a Tomás, creo que es el único autor argentino vivo que publican, así que, ajá, mira. ¿Vivo? ¿Vivo? ¿Vivo? Él ahora confirmará si está o no vivo. Hola, Tomás, ¿estás ahí? Hola, estoy vivo, sí. ¿Estás vivo? Estoy. Bueno, es bastante por pensado ahora, a la sí. mañana. ¿Cómo andan? Gracias por la invitación primero. Y no, no soy el único autor argentino en Fiordo. Creo que fui el primero, pero después publicaron, bueno, está Eduardo Belgrano Rawson, por ejemplo, uh-huh, está Carmen Cáceres, Guadalupe Faraj, está Mike Wilson, que no es argentino, pero tiene una pata en Argentina, es chileno, argentino, estadounidense, así que somos unos cuantos, pero sí está más orientada a la traducción y a la literatura en general anglosajona, es verdad. Bueno, gracias, Tomás. Bueno, primero felicidades, ¿no?, por esta publicación en este contexto en el que es bastante difícil publicar en este país. Sí, así que... totalmente. Yo es un milagro y una alegría enorme que el libro esté circulando, que se pueda leer, sí, la verdad que sí. Bueno, en este contexto horrible. Sí. ¿Y cómo es pasar del cuento a la novela? ¿Qué significa para vos? Bueno, por un lado, hay una realidad, que es que el mercado le presta un poco más de atención. El mercado siempre es de comillas, ¿no? Acá el mercado es más pequeño y nos podemos... Hay una cosa de mercado y más una cosa de circuito, si querés, ¿no? Más cultural que mercantil. Pero es verdad que me estoy dando cuenta que es mi cuarto libro y que, bueno, quizás también tiene que ver con la trayectoria, pero de repente resuena un poco más. Eso igual no tiene nada que ver con el proceso de escritura, tiene más que ver con el proceso de recepción. Para mí la diferencia tuvo que ver con tener, por un lado, la confianza, el tiempo, la voluntad de dedicarme cuando estaba trabajando la novela, durante periodos de 4 o 5 meses a una inmersión completa en el trabajo y en ese mundo y en esa historia, ¿no? La diferencia con un libro de cuentos es que uno va por ir saltando de historia en historia. Yo me pongo a trabajar en un cuento y le dedico 3, 4 días, una semana quizás de trabajo, después puedo pasar a otra cosa. Con la novela era, bueno, mentalizarme y prepararme para cada vez que me ponía, bueno, desde el primer borrador hasta las sucesivas correcciones, cada vez que arrancaba ese proceso sabía que iban a ser 3, 4 meses de estar viviendo ahí adentro y pensando en eso completamente todo el día, etcétera, ¿no? Como la diferencia más pragmática es esa. Eso te iba a decir, es una diferencia pragmática, ¿no es que vos te sentís más cuentista o novelista? Mira, me siento más cuentista porque publiqué 3 libros de cuentos y esta es la primera novela, o sea, he escrito otras novelas, pero esta es la primera que me sale bien, al menos con la que estoy contento como para publicarla. Pero yo me siento narrador, no sé, el formato después es como un poco más secundario, si se quiere. Creo que aprendí a escribir literatura escribiendo cuentos. Esa fue como mi escuela, ¿no? Uh-huh. Entonces, no me olvido de eso, lo tengo presente. Sigo escribiendo cuentos, de hecho. Mi próximo libro probablemente sea un libro de cuentos, porque tengo ahí material ya como suficiente. Tengo que trabajarlo todavía, pero ahí está. Y para mí la novela, de hecho, tiene el formato de un cuento largo, digamos. Hay algo que es muy, sigue a un protagonista en un recorrido muy claro, muy específico. No hay demasiado, o sea, hay mucho trasfondo, digamos, mucho eco en la historia, mucho eco simbólico también, pero no hay como subtramas ni grandes desvíos. Como la novela va siempre hacia adelante, siempre hacia el final de alguna manera, que es como yo pienso el cuento, ¿no? Uh-huh. Las definiciones clásicas de cuento, de que el cuento tema de unidad de efecto, que el cuento siempre, una definición de Quiroga dice que el cuento es como una flecha que parte del arco y va directo al blanco. Bueno, la novela para mí es eso, solo que el recorrido es más largo, ¿no? Y la peripecia tiene más recovecos, y obviamente es un desafío mayor sostener la atención y el interés durante 180 páginas, que creo que quedó el texto final, que durante 5, 10, 20, ¿no? Entonces, obviamente también me costó más, pero el desafío también fue mucho más interesante, ¿no? También hubo, me parece, un cambio, por un lado una profundización en lo que venía haciendo, pero por otro hay un cambio, hay algo nuevo, y eso fue interesante, porque es como explorar como cosas nuevas, formatos nuevos, abordajes nuevos, que quizás en el cuento, en un momento estaba como, repitiéndome, pero digo, como siempre buscando lo mismo, de repente salir de eso y probar otra cosa, me enriqueció un montón, ¿no? Como escritor y como la experiencia del trabajo de escritura. ¿Y qué cuenta López López? ¿Qué cuenta? Es la historia de un soldado, de una guerra civil en un país ficticio que se llama López. Es una guerra civil entre dos ciudades que pelean por ser la capital. Horizonte y Buena Nueva, en el Horizonte es el Ejército Negro, Buena Nueva es el Ejército Naranja. López combate para el Ejército Negro, lo están por fusilar, cae un ataque del bando enemigo al fuerte donde lo tienen ahí prisionero, escapa, y cuando escapa se roba un uniforme del bando enemigo, cuando se lo pone ve que en la solapa dice López, ¿no? Que era su nombre. Sí. Es como una especie de, a partir de ese momento, de como que asume esa nueva identidad, pero no es un registro realista, sino más bien de un registro más bien fantástico, aunque no hay elementos fantásticos ni sobrenaturales de por sí, pero sí hay una ambigüedad y una cosa medio incierta donde él se va realmente convirtiendo en ese otro López, o como si ese otro López ya fuera él de algún modo, y él asume esa segunda identidad que ya estaba como latente en sí mismo. Una forma, hay varias formas de explicarlo, esta es una. Pero bueno, hay una lógica medio del absurdo, del fantástico, incluso medio onírica, pesadillesca, como la textura de la novela es un poco esa. Y bueno, se termina como convirtiendo en una persona y hace todo un recorrido con un pelotón del ejército del bando contrario, que termina convirtiéndose en su propio bando. Después llega a la ciudad capital de ese otro bando, se arma una nueva vida, y bueno, después la novela tiene una estructura, sin spoiler demasiado, más o menos circular, en la que termina más o menos volviendo al punto donde empezó. Y también tiene algo de anacrónico con el tiempo, ¿no? No se sabe bien ni en dónde acontece, vos decís una capital ficticia, pero tampoco se sabe bien si es en el pasado o en el futuro, y eso hace como una línea de sentido muy interesante y perturbadora a la vez. Y te pregunto, Tom, ¿cómo es escribir la guerra en este contexto, ¿no? En el que pasamos el 2 de abril con este discurso del presidente que pareciera que niega las muertes que han habido en Malvinas. Y eso, ¿por qué te metes con el tema de la guerra? Bueno, te hice dos preguntas a la vez. Bueno, la guerra para mí es un espanto, ¿no? Para empezar, como cualquier forma de resolución de conflictos que implique poner a gente a matarse entre sí, sobre todo cuando la gente que lo decide no es la gente que va a luchar, a mí me parece horrible, pero bueno, eso al empezar a escribir la novela lo tomé ya como una obviedad, como que parto de esa, de asumir ese dato. Y por eso en la novela también están como medio escindidos los motivos del conflicto, está como la guerra tematizada como en su, como reducida a su mínima expresión, ¿no? Porque después en cada guerra tomamos los motivos de cada uno de los bandos, bueno, hay un montón de consideraciones para hacer, obviamente, pero no me quería meter con eso, me quería meter con la idea de la guerra, ¿no? Sí, esto también con una carga como medio alegórica en un punto. Claro, y lo simbólico de poder migrar de un López a López, ¿no? El personaje migra de sí mismo, digamos, también es un poco que cada bando tiene sus propias vulnerabilidades, sus propios soldados muertos, etcétera, ¿no? Totalmente. Sí, sus motivos también, seguramente. Cada uno cree tener razón, digamos, siempre en una pelea, sea una guerra, una discusión, ambos bandos van a tener argumentos y van a querer tener razón, por más que uno se pueda poner más del lado de uno o de otro. Entonces están como esos elementos presentes. Después la guerra también me sirve como de escenario. Me gustan, por ejemplo, mucho las distopías, ¿no? Y muchos han relacionado la novela con un escenario medio distópico, justamente por esto de que el tiempo es medio incierto, podría ser el pasado o incluso el futuro, y incluso que el lugar también no está como tan definido. En lo que me gusta de esos escenarios es como que de repente se levantan como ciertas convenciones sociales, ¿no? ¿Qué es la guerra? La guerra es como tener, se institucionaliza la violencia, ¿no? Se permite como método de resolución de conflictos, matar al otro. Y en ese contexto me interesa como el grupo con el que acoge a López, ¿no? Ese grupo de pertenencia que se forma, y cómo construyen su propia lógica interna, ¿no? Que tiene que ver más con lo fraternal, con el cariño, con la contención, con el cuidado del grupo, una cosa de manada y de proteger a los que tenés más a mano, ¿no? Que es como medio lo único que puedo hacer. Entonces, como en esa desprotección general, encontrar un sentido de pertenencia y una lógica en esa cosa más íntima del grupo, más individual, ¿no? Más de las personas. Entonces, cuando pienso en la guerra, pienso en qué le pasa a un soldado anónimo, si querés. Por eso también López es como un personaje medio... Sí, te iba a preguntar sobre el nombre. López también es, por lo menos en este país, es un apellido bastante común, ¿no? Eso me imagino que lo pensaste a propósito, como que se diluye un poco la identidad en un montón de López que podría ser cualquiera. Totalmente, y algo también en el personaje, ¿no? Que no se sabe bien quién es López. Hay algo esquivo en su pasado, incluso en su futuro. Que se va como construyendo, en realidad, como que se juega el personaje en la acción, ¿no? En lo que le pasa en cada momento y en cómo se relaciona con lo que tiene alrededor. Pero no sabemos quién es, incluso él no sabe quién es. La novela empieza diciendo, ese hombre ya no es López, ¿no? Ahí ya lo están por fusilar. Se cortó. Hola. Se cortó la comunicación. Bueno. Ahí te retomamos. Acá, te estaba diciendo que al principio la novela empieza diciendo, ese hombre ya no es López, ¿no? Lo están por fusilar. Él ya se autopercibe como si estuviera muerto. Uh-huh. Que también tiene que ver con el estrago, ¿no? Que causa la guerra. Es un hombre que ya viene, que tiene como la psiquis completamente destrozada, o así lo pensé. Y quiero hacer un comentario al pie de página. También sí. Esto remite un poco a la literatura latinoamericana, ¿no? Frente al pelotón de fusilamiento, nos recuerda a Cien Años de Soledad de García Márquez. Entonces no estamos hablando de cualquier guerra, sino de una guerra latinoamericana. Sí, sí, también pensaba en Borges. Cuando empecé a escribir eso, en realidad el primer capítulo se llama El Milagro. Primer título, El Secreto, por el cuento de Borges. Después le quité El Secreto un poco por pudor. pero bueno, Borges está mega presente en un montón, en la idea del doble, de la duplicidad, etcétera. Incluso la circularidad en varios sentidos. Pero que está diciendo que sí, el personaje incluso está... Y eso parte del nombre, ¿no? También esta cosa de que es un nombre como muy popular, un apellido muy popular, acá incluso en España también. De hecho, muchos relacionan la idea de guerra civil, yo lo pensé latinoamericano, pero muchos lo relacionan con España porque, bueno, es como en guerras civiles es quizás la más cercana en la historia. Pero bueno, me fui por las ramas. Lo que diga, el personaje está como en un punto, tiene una cáscara vacía, ¿no? Y que se va construyendo... En la acción, no, sus ideales, todo es medio esquivo, todo es un personaje que está como en completo estado de incertidumbre, ¿no? La idea de lo humano como cáscara vacía me destruye, la verdad. Como que se pudiera llenar uno, ¿no? con cualquier cosa casi. Es bastante aterrador. Es un poco aterrador, pero también tiene algo por un lado verosímil, digamos. Yo creo que nos construimos un poco en los vínculos y en relación a nuestro entorno, ¿no? Bueno, no es algo que creo, es algo que puse ahí a jugar en la novela, ¿no? Y bueno, nada, me interesaba eso, me interesaba la experiencia de este tipo, ¿no? De este personaje que empieza como roto, que ya ni sabe quién es, ni por qué está ahí, ni qué está haciendo, y de repente se reconstruye de algún modo a lo largo de esta serie de peripecias que atraviesa. Pero bueno, sí, arranca completamente roto. Che, bueno, Tomás, te agradecemos mucho, te felicitamos un montón por esta novela. Le cuento a la gente que la vamos a presentar el viernes 11 de abril en Bresal, en Buenos Aires. Para los que estén por ahí, los vamos a recibir. Y bueno, yo voy a estar muy contenta charlando de esta novela de la que fui parte privilegiada del proceso de escritura. Y una última preguntita. Aprovecho para... Sí. Agradecerte. Bueno, no, gracias a vos por el honor de la confianza. Bueno, dijiste que estás con un libro de cuentos, ¿estás en eso? Sí, tengo en este momento estoy como descansando de la escritura. Estoy trabajando en otros proyectos, pero no tan míos. Yo también traduzco, soy guionista, estoy más trabajando en esas cosas. Y sí, mi próximo proyecto probablemente sea un libro de cuentos. Que ya tengo casi todo el material, algunas cosas más terminadas, otras más en borrador, pero sí, cuando tenga tiempo. Pero bueno, como decía, o sea, el libro de cuentos también, en esta etapa de ya empezar, sentarse a armarlo y empezar a corregir todos los cuentos como en línea, tiene un poco que ver con sentarse a escribir una novela. Sé que en el momento en que me ponga a trabajar en eso, son procesos largos, son claro. Procesos de uno o dos días o un par de semanas. Entonces, bueno, estoy esperando armarme de energía y de paciencia y tener el tiempo para abocarme a laburar en eso. Pero sí, probablemente sea mi próximo proyecto. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Tomás. Te felicito un montón y nos vemos el viernes 11 a las 19 en Bresal, en Buenos Aires. Presentamos López López con Tomás Downey, yo, Cristian Godoy e Iván Hochman. Un beso, Tom. Ya seguimos ahí. Un abrazo. Un abrazo. ¿Qué pasaba entonces? Este es uno de los oscuritos. Sí, este es un oscuro. Tomás Downey es difícil leerlo porque, bueno, tenés que tener preparado un poquitito. Es difícil y es medio inclasificable, ¿no? También, porque no se puede, o sea, bordea, coquetea con el terror, también con el fantástico, pero no se puede, estaría más dentro de lo que se llamaría el género extraño, ¿no? Como un género bastante inclasificable y moderno.